esta oración para todos los días? Listo. En el nombre del Padre. Ah, pues ahí. ¿No ve que estamos prendiendo la vela acá? Pues ahí se. No veo. Mi mami, ¿dónde está sentada? Yo le dije que me devolviera la corona que ha sido y no la subió, ¿no? Yo te la guardé, pero por siempre quedó en la allá atrás. Con las cobijas. ¿Dónde está sentada, mami? ¿En cuál? ¿La larga? ¿El comedor? Antes la vez. Ay, siento que nace el niño y yo lo tengo bien abajo. No, pero el mío también está sin casa. ¿Qué? Oiga, tocó hacer una casa con la caja de fósforos porque el arquitecto no. No, yo tampoco hice casa. Está, el niño nace así. El... No, en media hora no, en una hora. ¿Ay, sí? ¿Abrimos a las 12 todos? Claro. ¡Chévere! ¡Listo! ¡Bravo! ¡Bravo, chévere! ¡Me voy a la camita! ¡Así nos vamos todos a la camita! Oye. Hoy no, no, ni hoy ni mañana, hasta el lunes volvemos con el programa. Y Jorgito ahora viene a hacer el brindis a las 12. No, que venga y cante novena. Ella va a cantar desde ahí donde está. En el nombre del Padre, Espíritu Santo, amén. ¿Ahorita también hiciste la mague? No, hay, la primera sí, esta no. ¿Cómo que? Es como la del general. ¿Es la novela? Sí, señora. El amague es como la del general. Benignísimo Dios de infinita caridad, que tanto amasteis a los hombres, que le disteis en vuestro Hijo la mejor prenda de vuestro amor, para que, hecho hombre en las entrañas de una virgen, naciese en un pesebre para nuestra salud y remedio. Yo, en nombre de todos los mortales, os doy infinitas gracias por tan soberano beneficio. En retorno de él, os ofrezco la pobreza, humildad y demás virtudes de vuestro Hijo humanado, suplicándoos por sus divinos méritos, por las incomodidades con que nació y por las tiernas lágrimas que derramó en el pesebre, que dispongáis nuestros corazones con humildad profunda, con amor encendido, con total desprecio de todo lo terreno, para que Jesús recién nacido tenga en ellos su cuna y more eternamente. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén. Ay, que nos salió electrónico. Ya no tiene que meterle la uña a la pelita. Me lo voy diciendo.

como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Haz la consideración. Hago la consideración. No la has descargado. Noveno día. Noveno día. La noche ha cerrado del todo en las campiñas de Belén. Desechados por los hombres y viéndose sin abrigo, María y José han salido de la inhospitalaria población y se han refugiado en una gruta que se encontraba al pie de la colina. Seguía a la reina de los ángeles el jumento que le había servido de cabalgadura durante el viaje, y en aquella cueva hallaron un manso buey, dejado ahí probablemente por alguno de los caminantes que había ido a buscar hospedaje en la ciudad. El divino niño, desconocido por sus criaturas, va a tener que acudir a las irracionales para que calienten con su tibio aliento la atmósfera helada de esa noche de invierno y le manifiesten con esto su humilde actitud, el respeto y la oración que le había negado Belén. La rojiza linterna que José tenía en la mano iluminaba tenuemente ese pobrísimo recinto, ese pesebre lleno de paja, ¿tiene paja? Que es figura profética de las... pura paja. Figura profética de las maravillas del altar y de la íntima y prodigiosa unión eucarística que Jesús ha de contraer con los hombres. María está en adoración en medio de la gruta, y así van pasando silenciosamente las horas de esa noche llena de misterios. Pero ha llegado la medianoche y de repente vemos dentro de ese pesebre antes vacío al divino niño esperado, vaticinado, deseado durante 4000 años con tan inefables anhelos. A sus pies se postra su Santísima Madre en los transportes de una adoración de la cual nada puede dar idea. José también se le acerca y le rinde el homenaje con que inaugura su misterio e imperturbable oficio de Padre Putativo del Redentor de los hombres. La multitud de ángeles que descienden del cielo a contemplar esa maravilla sin par deja estallar su alegría y hace vibrar en los aires las armonías de esa gloria sin excelsis, que es el eco de adoración que se produce en torno al trono del Altísimo, hecha perceptible por un instante a los oídos de la pobre tierra. Convocados por ellos, viven en tropel los pastores de la comarca, vienen en tropel los pastores de la comarca a adorar al recién nacido y a prestarle sus humildes ofrendas. Ya brilla en oriente la misteriosa estrella de Jacob y ya se pone en marcha hacia Belén la caravana espléndida de los Reyes Magos, que dentro de pocos días vendrán a depositar a los pies del divino niño el oro, el incienso y la mirra, que venga para nosotros también, ¿sí o no? Que son símbolos de la caridad, de la oración y de la mortificación. Oh adorable niño, nosotros también, los que hemos hecho esta novena para prepararnos al día de vuestra Navidad, queremos ofreceros nuestra pobre adoración. No la rechacéis. Venid a nuestras almas, venid a nuestros corazones llenos de amor. Encended en ellos la devoción de vuestra santa infancia, no intermitente y solo circunscrita al tiempo de vuestra Navidad, sino siempre y en todos los tiempos. Devoción que fiel y celosamente propagada nos conduzca a la vida eterna. Librándonos del pecado y sembrando en nosotros todas las virtudes cristianas. He dicho. ¿Quién empieza? Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Espera. Síguenos esto en la próxima. Vos también se asuma el Dios soberano, el niño que nos ha dado. una nueva. Por nombre de oriente, sol de eternos padres, y entre las tinieblas tu esplendor veamos. Niño tan preciado, hija del cristiano, busca la sonrisa de tus dulces labios. Dulce, Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Déjese. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. No, pero ¿qué? ¿Me toca a mí? Llave de David que abre al desterrado las cerraduras puertas del regio palacio. Sácame, oh niño. ¿No es esa? Sácame, oh niño, con tu blanda mano de la cárcel triste que labró el pecado. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ¿Quién sigue? Dulce Jesús mío. Acá es espejos. No, pero no cantaron el pedacito. Dulce. Mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. ¿La leo yo? Es que no sé si es Inca, pero es la que sigue. Espejo sin mancha, santo de los santos, sin igual imagen del Dios soberano, borra nuestras culpas, salva al desterrado, y en forma de niño, da al mísero amparo. Ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Es raro, ¿no? Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas. Ven que ya María previene sus brazos, pues tu niño vea en tiempo cercano. Ven que ya José, con anhelo sacro, se dispone a hacerse el rojo sagrario. Mi niño adorado, ven, no tardes tanto. ¿Quién sigue? Del débil auxilio. ¿Sigo yo? Sí. Del débil auxilio del doliente amparo. Es que no veo que me hagan señas a mí. Consuelo del triste, luz del desterrado. Vida de mi vida, mi dueño dorado, mi constante amigo, mi divino hermano. Dulce, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Dulce Jesús mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. No. Ve ante mis ojos. De pie no más. Bese ya tus plantas, bese ya tus manos. Prosternado en tierra, te tiendo los brazos y aún más. ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Mío, mi niño adorado, ven a nuestras almas, ven, no tardes tanto. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Ya? Tutaina tuturumaina. Tutaina tuturuma turuma. Desde Belén vienen a adorar al niño, al Virgen y San José lo reciben con cariño. Tutaina tuturuma turuma. Vienen también con incienso, mirra y oro a adorar al Dios con su pasta de tesoro. Tutaina tuturuma. Tuturuma turuma. Tutaina tuturumaina. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Alananita nanan. Calla mientras la cuna se va. A la nanita nana, nanita ea. A la nanita nana, nanita nana. Mi Jesús. Mi Jesús tiene sueño, bendito sea, bendito sea. Se balancea. Se balancea. campana una. Que verás al niño en la cuna. Me traes recogí. ¿Qué? Belén, campanas de Belén. Tu rebaño, torcillos, panela y campanas de Belén. Campanas de Belén, que los ángeles. Sobre campana y sobre campana una. Naciendo Dios. Belén, campanas de Belén, que los ángeles tú. Campanas de Belén, que los ángeles tocan, que nueva me traes. Belén. Yo estoy con los instrumentos y el coro. Torcillos. Al portal. Requesón, manteca y vino. ¿Me siguen? ¿Cuál están? Que la nieve cubrió. eres, Señor. Más. ¿Dónde van? Yo quisiera. ¿Van ahí? Dolor. Con mi tambor. Voy marcando nada hay mejor que yo pueda ofrecer su ronco ropo pom pom. Pero ¿cómo le hago si no los escucho? Me vio tocando ante él. Me con robo bom bom. ¿Crees? A 11 y 14 voy a traer el champán. ¿Al qué? No. Al sudaca, al papá Noel sudaca. Ah, a mi papá Noel ya lo traigo también. ¿Qué? ¿Que se ríe? A comer, a qué hora. ¿A qué horas comen la lechona? Ya cogimos. Ah, ¿también? El Jorge me hizo un postre de chocolate y nuez. ¡Mácala! Lo cierto es que cuando Dios me dio tocando ante él, te sonrió. ¿Y ustedes con qué van a brindar? Con Oye. ¿Qué? Eso, mira, oye. ¡Ah, bien! Acá también, escuche. ¿Qué? Brindemos. Ensayemos. tienen que, tenemos que brindar, pero llena las copas. Hola. ¿Qué hubo? Es que puede ser eso el comedor. ¿Qué? Espere que estoy trayendo todo. Policía me parte, bueno. Hola. No se quita, es que. Hola, no sé, hola. Creo que ya venía. ¿Qué? ¿Champán con qué, Caro? ¿Vino con qué van a brindar? Galletas. Ah, es cierto. Acá es con pan dulce. Ay, Mari, te perdiste la visita de Sandrita. ¿Fue Sandra? ¿Mi cuñada? No, Sandra. ¿Cuándo fue? Ay, vinieron. Jorge sí me preguntó si mi hermano estaba ahí. ¿Y? ¿Y qué tal? ¿Bien? ¿Se acuerda de ese gorrito? Un gorrito. Yo le tengo este en un papel. No, ¿se acuerda, mami, que yo lo envolví así rápido y yo le coloqué? Ah, no, no le escribí Valentina. ¿No? No. ¿Ya? Se están comiendo la galleta que trajo. Que le trajeron a la Carolina. Ah, ¿ya vamos a brindar? ¿Ustedes le llegaron con un sonito? Sí. Ay, podía, pues no, pero ¿quieres antojitos o quieres pan dulce? Un pan dulce. ¿Pan dulce? Qué facilidad para el ridículo que tienen ustedes cuando cantan la novena. Son una banda, ustedes son una banda, la Virgen. La Virgen huye, ¿qué? Jodeida, ¿qué te pasa? ¿No te cansa de ver a Messi? Que verás el inicio. ¿Cómo? Que si no te cansas de ver a Messi. Sí, por favor, que se acuerde de jugar cuando juegan en el seleccionado. Encima la reunión de la noche de los estudiantes. ¿Te sueñas que Messi se llama Diego Armando? No, le queda grande. Uy, ¿cómo así? ¿Qué hacen? ¿El papá no es durmiendo? ¿Cómo durmiendo? Estaba escuchando sus ridiculeces. Oh. Son verdaderamente patéticos. Tienen una habilidad para el ridículo. Aprendimos de ti. Ah, sí, pero yo no canto. Por mi forma de votos. Que no te encuentro con un poco. ¿Quién es este? ¿Quién toma? Aníbal Amargo. Vino espumante. Allá está el New Age. Tomamos vino blanco. Allá no hay New Age, ¿cierto? No. Aquí tenemos, pero no hay bien. ¿No es Nueva Era? New Age. En la casa no hay New Age y Nueva Era tampoco. Compramos un vino espumante para hoy. De la cheta. ¿Sí la oye? De la cheta que le dimos. Mari, llegaron los colos. Eso no se va a pasar. Bien, tres cantaditos y fuera. Es la ¿Qué es esa? Esa gaita parece un gato afónico. Un gato angora. ¿Cómo suena eso? ¿Sabes quién me acuerda? Es una cajita musical que está en proceso de descomposición. Yo creo que ya debe estar podrida. Les aseguro que para la próxima Navidad ya no suena así. Ha desaparecido. Sí. Tomando la foto ahora de la mesa navideña, me acordaba la que tuve en la casilla la primera vez. Espérate que es que no tengo, espera un segundo. Dinos. No, que tomando foto ahora de la mesa navideña de acá de nosotros, me acordaba de la primer noche buena que tuve en la casilla. Que esas fotos yo les mandé. ¿Cierto? Sí. Sí, mamita, ¿cómo se acuerda usted? Y era cierto, es que mientras estaba yo ahí solita ahí. Perdón, una pregunta, una curiosidad. ¿Tomaron vino? Porque parece que estuvieran borrachos. Nada más una botella cada uno. Sí, ya se nota, menos mal que fue una sola, si no... ¿Y qué más decía yo, mami? Y después, que me estoy leyendo, está llegando. ¿Está llegando, Jorge? Cuando llegaba, No, es que esa noche él llegó y me llevó me llevó el pan dulce y pan dulce, ¿qué más me llevaba? Me llevaba, se sabe, nada más, ¿no? ¿Van a comer pan dulce? Sí, claro. Bien. Nosotros, el de ustedes es Arcor, ¿no? Sí. Pan dulce Arcor. Entonces, casi no encontramos pan dulce cuando fuimos. Hay más en Colombia que aquí en Capilla del Monte, pan dulce Arcor. ¿Cierto? ¿Capilla del Monte qué? Hay más allá en Colombia pan dulce Arcor que acá. Acá encontramos un Bagley, pero así de casualidad en el supermercado. Habrá otros lugares que sí venden. ¿No? No, señora. Comeremos Bagley. Pero también lo vende Arco, ¿o no? Queda mucho dulce, pan dulce. ¿Y no les gusta comerlo así? Hay una forma de comerlo que es dorado en mantequilla. ¿Peor? Lo metemos al horno, gastando mantequilla para comer dulce. Porque se hace una mezcla de leche con un huevo, sal y una ralladura de limón. Se hacen como rectángulos del pan dulce. Y se van embebiendo en esa lechecita y la vas poniendo en una sartén que tenga mantequilla y lo doras. Delicioso. El año entrante se los preparo. Es una delicia. Oye, ¿cómo te fue esta mañana? ¿A Caro cómo le fue esta mañana? No sabe, no responde. No, ese chico definitivamente está en pedo. Sáquenle el vino a ese chico. ya está haciendo papelones. Así estaba toda la novena. Lo que hace es que se ríe de nosotras, ¿no, Caro? Claro. ¿De qué parte va a estar riendo? ¿Quién es? Ahí bien. ¿Ya son las 12? No tengan tanta música ni tan animada la Navidad. Oiga, ¿verdad? ¿Qué pasó allá a ustedes? La música. Pero es que si sonamos la música. ¿No lo escuchaba, Mari? Si yo pongo música, no la oímos. Estamos igual, si yo pongo música acá. Usted es una música para mi hoy. Uy, le podemos estar poniendo a Mari algo que le llegue al corazón. Cuidado. ¿Estás bien sentada? Que me mate, sí. ¿Oyes ahí? Sí, a ver. ¿Primero los regalos o después? Pero más, díganos qué. Ah, ¿cómo se acostumbra? ¿Cómo se acostumbra acá? ¿Cómo se acostumbra el regalo, antes del brindis o después? ¿Cómo? ¿Los regalos se abren antes del brindis o después? En el brindis. Se brinda y ahí se abre. Brindamos y luego el regalo. Hace 2 años estábamos los 4 también, ¿no? Los 5. Sí. ¿Te acuerdas, José? Yo estaba todavía por pasar la frontera. Usted no estaba, usted era un foraño. Era un polizón. Usted estaba en estudio. No, yo ya estaba aprobado, lo que pasa. No, usted no estaba aprobado un carajo, porque ahí por ella, no había aprobado nada. Pero por el ahora. Por ella. Ah. Lo todavía lo teníamos en estudio. Y creo que nos equivocamos. Qué buena esa. Yo opino lo mismo. Qué buena. Bueno, carito. Yo pensé que... Estoy de acuerdo, Pito. Siempre hay tiempo para arrepentirse, mamá. Claro. El 1 de diciembre voy a la sucursal 7 y si voy a pasar el puesto a 60.000 por el título. Para que la vida no se pierda. Sí, que el puesto es 60, no sé. Hoy ya no pude, pues seguimos con los cielos. Ok, estaba. ¿Qué, doña Flor? ¿Te está vistiendo? ¿Cómo me voy a estar vistiendo? Me estoy empelotando. Al revés, me estoy empelotando. Que tú eres el Papá Noel. Ah, ¿sí, Papá Noel? Uy. Soy un Papá Noel nudista. Muy bueno. Oiga. Pura. ¿Quieres lechona? Lástima que se fueron, se perdieron de... Yo me comí un riquísimo pavo colombiano. ¿No le llegan a los talones que no tiene a la lechona que hicimos? ¿Y usted qué sabe? Porque después de esa lechona, el cielo. Mire, sí, por el infierno, porque se muere, boludo. Sacamos 3 ollas de grasa de esa lechona. ¡Uy! ¡Oh, qué lindo para el hígado! Oiga, pero de veras, ¿le tomaron alguna foto o algo, no? No, pero es que nosotros no tenemos cámara acá. Ay, claro. Uy, no, pero eso sí debe estar delicioso. Hecha en casa. Ahora, ¿Jorgito hizo el pavo ese? ¿Ya? ¿Son las 12? No. Hizo, se comió ese pavo con un gusto el que trajo de allá. tiene mucha fruta, nene. Pero tiene mucho pasas de uva, a mí no me gusta pasas de uva. ¿Están comiendo el pan dulce? Sí. Ahí vamos. Galleta. Regalos, regalos. ¿Ya vamos a ir a regalos? Sí, sí, sí, sí. Usted no quiere brindar con nosotros, usted lo que le quiere es ir a dormir, puto, está muerto de sueño. ¿Y qué, Alberto probó la lechona? ¿Pero cuál es esto? ¿Está ahí? ¿A qué hora fueron? Ah, temprano. ¿Y? ¿Cómo se portó Sandra? Ahora la sé por qué se motivaron a hacer lechona a ustedes. Sí, porque tuvieron la lechona al mediodía. ¿Cómo no te escuché, Caro? Ella se comió su pedacito de hermana. ¿Sí? Pues pan, acá dice que pan con pan, comida de sonso. ¿Pan con pan qué? Comida de sonso. Ah. O sea, lechona con lechona. Claro, no va. Sí. Comida de Alberto. Es mala junta. Qué familia, loco. Mierda, no se puede con usted, no se puede, loco. Saquen el vino a ese chico, no sé lo que le digo. Este es de los míos. Hoy hablé con la Vicky y le digo, hola, hablo con el vómito infantil. Me dijo de todo, pero menos bonito. Sí, pero se corta esa mierda de Telme a cada rato. Acá se corta. No alcanzo a nombrar 5 minutos y ya se corta. No, hoy cuete mierda. En este pueblo está todo fundido. No, pero se han oído. Pero déjate de joder, dos cuetes, escúchela. Faltan 20 minutos, no te pongas nervioso. ¿Te falta la bombacha? ¿Te falta quitarle la bombacha? No, ya me la quité, estoy empelotado, te lo dije. ¿Aló? ¿Aló? ¿Aló? ¿Hola? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Con Daniel. ¿Daniel? ¿Tiene voz de señora? ¿Qué le pasó? ¿Qué hace, Dani? ¿Cómo andás? Bien. ¿Escuchan a Daniel? Sí. ¿Están al lado del arbolito? Sí. ¿Ya rezaron la novena? Bueno, no sea tan explícito tampoco, ¿no? ¿El papi y la mami dónde andan? Por este lado. A ver, que se pongan, decirle que estamos con toda la familia, vamos a brindar. Que se pongan, que vamos a brindar. Pues... No. Hola. ¿Hasta qué ha sido? Hola. Habla con la directora de los culicagados de ahí de Bogotá. Sí, tengo interno. Oiga, no diga malas palabras porque estamos con su señora madre. Todos están escuchando. En línea. El Sergio que está borracho perdido. Da asco de borracho que está. ¿Es una conferencia familiar? Sí, conferencia familiar. Esto me parece... ¿Está la mala depravación de mi familia? Ah. Usted lo ha dicho. No yo, usted lo ha dicho. Como los políticos. Los políticos. Los que están a formar el relleno. Bueno. Si usted lo dice... Los depravados de los yernos. No, un momentito, ten cuidado, señora, que yo soy un anciano. Minusválido. Con más peras. Oiga, no se olvide que soy anciano. Más experiencia. Anciano, y un taxista de Bogotá me llamó minusválido, así que cuidado conmigo. Hay que tener consideración. Más respeto. ¿Ya están en la hora del brindis? ¿Señora? ¿Ya están en la hora del brindis? No, estamos lo más de tranquilos acá los tres porque resulta que Sebastián se fue a misa y no alcanzamos a irlo a acompañar. Sí, escúchame, ese chico va a terminar de cura al final. Todos los días misa, sí. Mañana, tarde, noche. Cura con una cura. Que se deje de joder, loco. ¿Qué cura? De cura con la monita. ¿Viste un que está borracho? Te dije, ¿no? ¿Está en pedo? Sí, está en pedo totalmente. Es un desastre. Yo creo que esta noche duerme con el perro. Ah, no hay perro en la casa. Bueno, levántate. Bueno, le vamos a comprar uno de peluche. Peor porque lo mandan a dormir con la perra. Eso lo dijo usted, no yo. Que quede que conste. Allá, ¿no? Que conste que usted lo dijo. Que dijo que cargaba la perra cuando dormí con la perra. Bueno, a mí con la perra, dice. Yo no me hago cargo de eso, ¿eh? No dijo con la perra, dijo con una perra. No sé, a mí me sonó... Me sonó como ofensivo a mí, no sé. Pedro. Entonces estamos aquí muy tranquilitos, aquí esperando dormirnos pronto. Levanten la copa y levantamos todos juntos. No, perdón. Perdón, con un detalle, el que no levante la copa ya más es Sergio. Porque ya está súper en pedo. ¿Qué peligro, verdad? ¿Está tomando? No, está tomando, ya se tomó todo, hasta el agua de los floreros se tomó. Pero es que lo que lo tiene guayabado. No, parece que lo amenazó Carolina esta noche que tiene que hacerle un festival. Oye, el problema no es el licor. ¿Lo vas a poner nacido? A bailar en el tubo? Vicky, escucha. ¿Cuál es el problema? El problema es que da nacido. Sergio, ¿qué dijiste? Eso. ¿Cómo? Que el problema es que nacido, no es licor. Che, Vicky, ¿Jairo? Por aquí, ahí lo paso un momento. A bueno, ver, vale. Es que se integra a este quilombo. ¿Aló? Hola. ¿Qué hubo, cuñado? Bienvenido al quilombo de los López Espitia Beltrán Suárez. ¿Y cómo está? Marente. Y Marente. En Argentina, ¿cómo está? Bien, estamos preocupados porque Marente está en pedo, perdido ya de temprano. Marente se está borracho. ¡Ay, qué va! Sí. ¿Qué era? ¿Ese está bien con aguardiente? ¡No! No, este pisa un corcho y se empeda. Ay, qué felicidad, gracias por la llamadita, que están felices. ¿A qué hora son allá? Acá en este momento son 12:45. Claro, dile. Uy, pues fáltica. ¿Llamaron a su mami? Sí, ahí está la mamona ahí está también. Escuchando. Ah, qué bueno, sí. Ah, bueno, qué bueno, bonito el Mari. Jairo, escucha a Caro. Estamos celebrando la Navidad Argentina. Uy, sí. A la hora. Sí, vamos a brindar todos. Estamos a la vuelta, sí, Colombia, Argentina, Colombia. Entonces, como para que entienda Jairo, como es Argentina, ya mismo estamos por levantar el brindis. Claro. Ponga las copas, llénelas. Vicky, trae dos copas, traiga las copas, tres copas para. Vamos a subir la copa con Baby. Aguanten. porque están llamando al... crema de whisky. ¡Ay, qué rico! Uy, esa si te la va a reempedar con ese, te dura un mes. La Bailey. Que se llama Bailey. Bailey, sí, eso. Hable bien. Oye, Jairo, en casa sí. Van a brindar... Ah, no, nosotros vamos a brindar con New Age. ¿Quién sí, no rebotó? Uy, con el... con New Age, ¿te acuerdas? Ay, esa es buena. Sergio Malete, ¿con qué van a brindar allá? Son grandes. Otra vez que no te escucharon, ¿con qué? No, no. Oigan, ahí habla Alberto, oigan. Hola. Hola Alberto, buena, el que faltaba, hermano, acá está toda la banda. La banda del rock reunida está acá. ¿Qué está llamando a ver de Argentina? Estamos llamando desde la casa y está oyéndolos por el computador. Ah, bueno. Oiga, no. Nosotros estamos yendo un día por el computador de ellos. Ah, ¿va? Qué bueno. Nos va a aplastar la tecnología, mi amigo. Lo que pasa es que somos una empresa muy importante que necesita estar comunicada. Oiga, Beto, necesitamos que traiga una copa, vamos a brindar de manera virtual todos. Sí, claro. Aquí también lo están oyendo ya todos. ¿Listo? ¡Ay! ¿Cómo es? Bueno, familia. En este momento se me ocurre decir... ¡Aló! ¡Aló! ¡Eh! ¡Feliz Navidad! ¡Pero Feliz Navidad. aguante! ¡Esperen, tranquilo! ¡Feliz Navidad! ¡Esperen! ¡Esperen! Que vamos a hacer el brindis todos, se va a hacer una copa. ¡Espere, burro! Ya, estamos levantando el Papá Noel del quilombo. Aquí tengo la botella. Sí, no tenemos ninguna duda que debe tener la botella. Tiene que haber un poquito de alcohólicos anónimos aquí en Pablo. No se deja el horror porque dijo, no tenemos ninguna duda de que tiene la botella. ¡Que estoy borracho! En este momento, amerita, deme... Esto es un quilombo, deme el calzón que me voy. Espera. Bueno, Carlos, sigue dirigiendo la orquesta. Tiene por el... Toca rápido porque al menos lo estamos llamando al celu. Ah, vale. Tírenle ahí ustedes. Dirijan la orquesta ustedes. Che, no hagan quilombo que me pase que el vecino está por llamar a la policía. ¿Qué hicieron de cena? Yo hice un pavo colombiano. Hacemos el brindis, comienza los balones de las casas, entonces comienza Jorge, Jairo, rápidamente Alberto y Marete. Bueno, ahora en serio, aunque estemos a la distancia, estamos unidos de corazón, feliz Navidad, que la pasen bomba y que ojalá sigamos siempre como familia. Feliz Navidad. Jairo. Mucha alegría. Jairo. Señora. Hable. Por los argentinos y colombianos unidos por siempre. Sí, señor. Vale. Alberto. Bueno, nosotros aquí brindamos por el amor de toda la familia, que la pasemos muy bien todos en unión y que este año que venga sea muy próspero. Que Dios bendiga a mi madre querida, que la adoro y la amo con todo mi corazón. ¡Vale! Eso. Y que por favor no se vaya a embarazar el año que viene. No les cuento que no escucho muy bien a Jorge. Oiga, que por favor. Mejor que no me escuchaste. ¡Feliz Navidad! Bueno, papá. ¡Feliz Navidad, vale! ¿Y Sergio? Yo vivo por... Yo grito por las mujeres de esta familia, que todas son López y los actores de Espilla, pero todas son unas lindas. ¡Está loco! Sí, comparto, Jairo, está loco, está borracho, me está quedando el aire a ese tipo. Oiga, déjeme disfrutar eso por lo menos 10 añitos más. Ya te voy a ver dentro de 2 años si opinas lo mismo, desgraciado. A ver si graben ese brindis. No, está si lo grabamos, grabado. Está grabado. Se lo estamos vamos a... grabando y lo vamos a lanzar a la internet. ¿Qué pasa? Bueno, pasó? Bueno, y falta calladita. Mi mami. Ay. ¿Su mamá? Lindo, amigos, amores, todos estos amores que son todos muy lindos conmigo. ¡Ay! Bueno. Que termine. Guarda, no se le van a atravesar el hígado, señor. Que tengan su niñito muy bien en su corazoncito toda la vida, ¿no? ¡Vale, mami! Oiga. ¡Salud por la mamá! ¡Salud! ¡Salud por la mami! ¡Feliz Navidad! ¡Que suene! ¡Que suene! ¡Chao, Alberto! ¡Chao, Ale! ¡Chao, Sandra! ¡Chao, se va! ¡Gracias a ti, Vale! ¡Chao! ¿Quiénes son los que se van? ¡Vale y Alberto! ¡Salud! ¡Bueno! ¡Salud! ¡Chao! ¡Chao! ¡Aló! ¿Ahora quién queda? Seguimos los demás que podemos hablar tranquilos. Quedamos nomás que los borrachos. ¡Se fue el maestro! ¿Se quedaron más entonaditos? ¡Ay, Dios! Mira, si a mí me contaban que esto iba a ocurrir hace un año... No lo hubiera creído, qué loco que todo es. ¡Qué lindo! Ah, bueno, ¿qué hicieron? ¿Qué pavo? ¿Qué pavo colombiano? ¿Qué es? No, pues, me gusta tu facilidad de palabra, mi amor. No, ¿sabes qué compré? ¿Viste ese arrollado de pavo que está en... que venden en El Éxito? Ajá. ¿Vos sabés que... digo yo, tanta variedad de, ahí hablando en serio, esos productos que son una maravilla. Y acá en Argentina ni se enteran de eso, ni se conoce, porque realmente el nivel de calidad que tienen todos esos fiambres es impresionante, loco. Sí, está y no son caros, che. Mucho cada vez más. No son caros. No, han bajado de precio porque están muy competitivos. Sí. ¡Llegó el niño Dios! ¿Llegó allá? ¡Sí! ¡De la tía! ¡Bravo! ¡De la tía Ceci! Está llorando. ¡De la tía Ceci para Jorge y Mari! Yeah. ¡Bravo! ¿Qué le trajeron? No, me trajeron unos soquetes. ¿Qué son soquetes? ¿Qué son soquetes? A ver. Medias. Ah, bueno, sí. Me señora. Riendo el pedo. ¿Qué? Lea los de allá, ahora lea uno allá. Suspensorio. ¡Bravo! ¡Bravo! Es que son las 12 ya aquí. ¿Qué le regalaron un culote a doña Flor? ¿Qué? ¿Sabes qué es un culote? ¿Sabes qué es un culote? ¿Cómo? ¿Sabes qué es un culote? No. Los calzones rectangulares, esos calzones rectangulares de nosotras. Ah, un culote. Eso. Pero usted porque es muy fino lo dice en francés. Porque soy francés. Claro, sí. Me imagino. No, le vamos a tener que ayudar, pero bueno. ¿Qué le dieron a mi mami? ¡Bravo! ¡Uy, eso es una indirecta para que se bañe, doña Flor! ¿Quién sigue? Tú. ¿Vicky? ¿Ah? Ábrela allá. ¿El niño de Dios sino hasta las 12? Ah, allá lo esperan. Ellos no, porque me están llevando. Ah, claro. De la mami para Jorge. ¡Bravo! ¿Saben qué? ¿Qué fue lo que dijo? ¿Qué dijo? Que hay dos culos. ¡Ah! Que hablen fuerte, así nos reímos todos. Es que es un culo. Mire usted, voy a aparecer. ¿En serio? Le llegó un culo. Oye, ¿te llevas un culote? No. Acá nosotros en argentino básico le decimos un solsillonca. ¿Saben? Ah, qué bueno. Calzoncillo al revés. Solsillonca. ¿Y Vamos con uno acá. A ver, dele, déjale. Deja quilombo. Quilombo. La Francisca se jugó la vida, ¿no? ¿Qué es que, mi amor? Está un poquito más débil. Una crema para que ustedes sepan, ¿no? ¡Una crema, bravo! Oiga, pero es una crema para todo el año. ¡Cool, gigante! Perdón, aclaremos. ¿Crema para qué? Para el cuerpo. Ah, para el cuerpo. ¿Para qué parte del cuerpo? No será una crema lubricante. Libre aplicación, de libre albedrío. No será una crema lubricante, ¿no? Porque eso es una... ¿Qué te pasa, loco? Ah, no, no. Che, si uno no pregunta, no se entera, carajo. ¿Por qué? Bueno, ¿a quién le toca ahora? De Jairo y Vicky para Jorge y Mari. ¡Bravo! A ver, a ver, este pino de mierda que no lo puedo abrir. ¡Qué rico! Y lo bueno, es que es dietético. Es la hijo madre. Sí, la hijo madre que va a guardar. Solamente acá dice, solamente 45.000 calorías. Sí. ¿Quién sigue? Nosotros, ya va, un momento. Ya, ¿por qué te regalaron, Jeffy? Oigan. ¡El niño Dios para Doña Flor! ¡Bravo! La verdad que tiene... La verdad que tiene coraje el niño Dios ese. ¿Qué pasó? ¿Qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Está lloviendo? ¿Vicky? ¿Vicky, estás ahí? ¿Vicky, te fuiste? ¿Vicky? Si quieres, la llamamos de acá. Vale. Dígale. ¿El chocolate? ¿Qué es? ¿Aló? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Se cortó? Se cortó, se cayó la comunicación. Ah, ya. ¿Se golpeó? A ver, bravo. ¿Qué para Sebastián? En la distancia. No, está de monaguillo. ¿Quién es para quién? Unos soquetes. Viste, no te dije que era un soquete vos. ¿Quién? Para la señora Flor, ¡bravo! Sí, la mierda, pero me parece que hay mucho regalo para Doña Flor, ¿eh? Sí, eso toca, la próxima toca delimitar. No, sí, no, hay que pasar, tiene que pasar por la aduana. Ay, nosotros, bueno, gracias por los que dieron por nosotros, porque nosotros no le... ¡Bravo! Oiga, alguien le dio todas las medidas cortas a Doña Flor, que ya lleva cuatro pares. Igual. Hay que ver. Sí, de Doña Flor para Mari. ¡Bravo! ¿De qué? ¡Eh! ¡Otro culote! No. Pero no. Se puede usar como culote. No. Es una linda camisita. Es color turquesa con botoncitos adelante o atrás. ¡Bravo! ¡Gracias, mamita! ¡Che, Jairo! Jairo, ¿qué van a cenar? Che, contanos, ¿qué cuál es el menú? Me escucho. ¿Qué vas a cenar? ¿Qué van a cenar? Ah, vamos a cenar. Bueno, aquí hay en la mesa ya está pudín. Hay natilla, buñuelos, natilla. ¡Epa! De mora, el plato fuerte, amor. ¿Vicky? Relleno de manzana. ¡Eh, eh! Se guardan la vida, parecen ricos ustedes, ¿eh? ¿Y por qué no hicieron manzanas rellenas de lomo de cerdo? Porque eran muy chicas. Sí, era medio complicado. Sí. Che, pero eso es una cena rico, loco, ¿eh? Y es hecho por la cortita. ¿En serio, Vicky? Bueno, si lo hizo la Vicky, compra mucho bicarbonato. Es hecho por Vicky. Qué rico, ¿y van a ir a comer hecho no de mi mami? Jairo, acá también hay más regalos, pégale, ¿qué más hay allá? Para Sergio de Cecilia. ¡Eso! ¡Bravo! ¿Qué hace Cecilia? ¿Qué pasó? ¿Llegó a dónde? ¿Llegó a Argentina? Oye, que me vieron las medias rosas y ya voy por el segundo par. ¡Eso! Sí, pero fíjate que dice. Fíjate que hay una tarjetita que dice que te lave las patas también. ¡Eso! Oiga, digo que el mal olor se salía por el cuello de la camisa. ¿Qué tal? Pero yo le dije que me había dado pecueca solo una vez en la vida, pero nunca me había vuelto a quitar. Claro, sí. Con una sola vez basta. Ya está hasta el hueso. ¿Quién sigue? Ya, de Carolina de Zambón también, ¿qué le dieron? Ahí vamos, ahí vamos. ¡Bravo! ¿Qué es? ¿Aló? Unos soquetes. Soquetes por todos lados. Como medias. ¿Cómo se ve que lo más barato, loco? Venimos de Barranca abajo. ¿Qué es lo que es? Media, mensa. Depende, Vicky. Si Jorge dice soquete, es media. Si doña Flor dice soquete, es nuero, yerno. Y si acá dice... Soquete. Porque es un soquete, ¿o qué? Exacto, el soquete es soquete. ¿Quién sigue? ¿Sigo yo? Sí, bueno, esto se dice despectivamente y con asco, soquete. Sigue. De la Mari para Jorge. ¿Sabes lo triste que es? Para sí, que ternura las pelotas, me lo compraron con mi jubilación. De Mari para Jorge. ¿Me escucharon? Sí, mirá, una pelada con mi jubilación me compran. Me cagan la jubilación y después me regalan cosas. Y le compran con la jubilación. Ay, ¿cómo me voy a regalar cosas? Así no tiene que... Ella está escurriendo al marido. Obvio. Una agenda, por fin salimos de los soquetes y de los culotes, loco, una agenda. ¿Qué le dieron? Una agenda muy bonita. ¿Cómo la soñaba? La agenda. Agenda, sorda. Para que lleve la cuenta. Acá no todos los días que me roban la jubilación. Con una X roja. ¿Qué significa? ¿Quién sigue? ¿Qué significa que me roban? Y yo como... Che, chicos, yo como un huevón vengo del banco y me entrego ahí. Toma mi amor, guarda. Mirá si seré boludo y le digo, cuídamelo. ¿Sabés cuánto le dura un pedo colgado en un clavo? Jorge, ¿cierto? Que te toca llegar con un sobrecito y tirarlo por debajo de la puerta y hasta que ella cuenta, abre la puerta. Sí. No, ¿qué? Por abajo. ¿Sabes qué? Lo primero que me ve llegar, no me bajo a decir, y ahora me está bolsiqueando. ¿Cuánto te dieron hoy? Esto nada más te dicen, inclusive te miran con asco y te dicen, esto nada más te para esto te tengo que aguantar. Sergio, claro, Vicky, este mes cuando llegó, le digo yo, ¿cuánto te dieron este mes? ¿Qué, Jairo? Jairo, les deseamos una Navidad muy especial, que el Señor los bendiga y los proteja a todos ustedes. Ay, bueno, lindo. Lo mismo para ustedes, que no les haga mal el chancho ese con manzana. ¿Cómo hace ese? ¿Cómo hace ese esa manzana? Pueden hacerlo. ¿No hay más regalos? En este momento en el horno. Ah, está en el horno. Oye, Mari, se están narrando la sacada. Sí, ¿lo están sacando ya? Che, y al Dani no le llegará nada. Ah, pero no, ustedes van a abrir todavía. ¿Por qué no está? Dani sí estaba ahí. Ah, pues sí, pero como sí, ahí va. Pero los regalos van más tardecito, ¿no, Jairo? ¿Aló? ¿Dani? ¿Aló? ¿Aló? Habla Daniel. Oh. Hola, Dani. Escucha Natal. Son las 12. Acá se armó el quilombo de los cohetes. Escucha, Dani. Escucha los... Mira tan bonito, papi. Son... Oigan, noticia de última hora. Sí, ¿a quién mataron? Yo le regaló a Carolina una pijama que parece una cobija ecuatoriana. No. ¿Quién fue? Mi mami. Ella se pone eso... Y yo duermo en la sala y siento calor. Bueno. Tan malo. Me parece que exageraste un poco. Bueno, es que les cuento, es que yo dejo con la pijama de Adán. Pero ¿sabes lo que tiene interesante eso y divertido? Que la puede sacar. Eso, sacarla. Métala a la cama con esa pijama y luego la claro, saca. Claro, si tienes calor, mi amor. Pijama, con esa pijama puedo dormir en la sala, ¿cierto? Dani, ¿estás ahí? Sí, señora. No escuche la canchada que están diciendo los tíos de atrás. Escuche lo que viene de Argentina, tío. Dani, ¿a qué hora se abren los regalitos? ¿Se acabaron los regalos? Sí, se acabaron. No, acá quedó uno. ¿Qué? Sergio. ¡Para Flor! ¡Bravo! Oiga, doña Flor, ¿cuántos alcahuetes tiene usted? ¿Todos los regalos para usted? Y de la familia para Sergio y señora. ¡Bravo, Sergio y señora! ¿Cuál será la señora de Sergio? No sé. No, me niego. Me voy a volver doña Flor el otro año porque le dio muchos regalos. Ay, mamita, nos perdona a nosotros que nos le fuimos de regalo y Sergio y Jairo. No. No, mentira, no le perdone porque yo le dije, vamos a comprar a tu mamá y ella me dijo, no, no compremos nada, Javier. Yo le quería comprar a doña Flor. Jorjito se iba a recorrer San Cristóbal buscando los regalos a doña Flor. Sí, señor. Sí, pobrecito. ¿Mañana qué van a hacer? Que Jairo me regaló vino en una ancheta a doña Flor. ¡Ay, qué rico! Ancheta de Alpina. Ah, ¿de Alpina? Desde aquí se ve rico. Vamos a ver en la copa cómo se ve. ¿Y el resto? Termine, mami, acérquese al micrófono. ¿Qué? acérquese al micrófono y termine. Que muchas gracias primeramente a mi amigo y después a todos mis hijos y mis yernos que me dieron el sol, no solamente por eso, sino pero sobre todo a Sergio, porque le pida la buena chiquita. Si tú me hubieras dado, también estoy agradecido. ¿Sí, vieron por allá, ¿no? ¿Escucharon allá en Argentina, en Colombia? Dani. Ajá. Jairo. Ajá. ¿Quién es el niño? Ajá. Ajá. Ajá. Ajá. Para el otro año, busco otro sonido. Ajá. Ajá. Ay, no seas tan charlatán, Dani. Te la paso hablando. Dijeron que para el otro año, ¿no? Ah, bueno, lo vamos a esperar. A la mierda. Vino chileno de Jairo. ¿Holandés? Valle de Rapel. Se guardaron todo para las 12. Son las 12 de ¿Qué pasa? ¿Estás no escucho, Jairo. No, Jairo está en otro teléfono. ¿Qué le pasa? ¿Está fónico? ¿Será que está hablando por el celular y todavía lo escucha? No, Dani, ¿qué dice la abuelita? Dani. Dani. Daniel. Este chino ni sabe cómo es. Dejó el teléfono suelto y se fue. Dijo, ya me tiene mamado la familia. Y dice, ajá. Ajá. A eso es lo único, claro. Vuelve con el teléfono y dice, ajá. Y ¿qué fue lo que dijo la abuelita? Que no le había, que lo perdonara, que el niño no le había traído regalo este año. Pero a esta casa, ¿no? Tú me pones a hablar del niño Dios y de pronto el niño Dios sí le llevó un regalo allá. Claro. Claro que ya le dieron violín, ese regalo de él, me habías dicho. ¿Pusieron el niño Dios en el pesebre ya? Sí, ya nació. ¿Ya nació? Acá también. Bueno, ¿y qué es lo que nos van a compartir? ¿Ustedes qué hay para compartir? ¿Ustedes ya trajeron el pavo? Sí, como que ustedes compartieron tanto. Sácate la comida en la boca, oye. Otro año que viene y otro que se va. Otro año que va. No, esta es Navidad. ¿Esta es Navidad? Diga las gracias de Daniel. Y si voy con vos, hay un corazón, nada que tomar, mucho para mí, una sonrisa para empezar, que me enseñe la Navidad, que me enseñe la Navidad, que me enseñe la Navidad, que me enseñe la Navidad. Señora, ¿y si me ve? ¿Qué pasa? Hay un dinero que acabo de dar. ¿A quién sorprendemos en Colombia esta hora? No, mucha. Bueno, chicos, me voy a mirar para adentro. Dale, amiguito. Que terminen bien el día. Igual, que descansen. Pórtense bien, aunque sea aburrido. Si se van a portar mal, me avisan y me invitan. Eso se dice, pórtense mal para que se sientan bien. Ah, qué bonito lo suyo, qué edificante, ¿eh? Va a misa usted y comulga todo, ¿no? Buenas noches. Fue lindo, gracias. Chévere, Jorgito. Que vuelva pronto. Fíjense dónde usan la cremita esa que le regaló Francisco. Ay, es que en serio se ríe. ¿Qué hacen? Están aquí ya discutiendo ya la filosofía de los regalos. La distribución del árbol y las pepitas y las bolitas. Y el arbolito queda desnudo hoy, ¿no? Pues sí, lo que trajo Vicky. Se lo regalo. Ah, porque quedan regalos ahí.